Ayer salí de parranda con mi guitarra en la mano. Al principio me fue bien, pero al final mar mi hermano. Empecé a tocar la araña, después seguí con Andate. Y me dijo una muchacha, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Suavecito el aguacate, yo se lo estaba tocando. Ajá. Me dijo, vámonos, mijo, pa' la casa de Fernando. Toqué la negra Petrona, le gustó el carrataplan. Me dijo, muévale el pie, negrito, y dele por ahí. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Ay, papito, tócame pues el aguacate, sí. Me voy a tocar la flor gardenia, mi amor. Así. A ver, yo le ajusto la guitarra a mí. Le toque la negra duda, también la venezolana. Y cuando voy para la calle, le toco la vieja Juana. Toque el hijo sin consuelo, y la gavia toda traidora. Y toque el cuartetazo, y también la mecedora. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Morena de 15 años, ahí amanecí bebiendo. Soy el trovador del valle, pa' que lo vayas sabiendo. Hombre, seguro que sí, y la banda del vecino. Voy a colgar la guitarra y no toco más mi amigo. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate. Ay, tócame el aguacate, y si no más bien Andate.